tus errores. Que me elige el destino, no basta lo que busques. Estamos colgados un hilo, pasen, cojan sitio. Aquí todos jugamos, pues solo habrá nacido. Entramos en el tinglado, pensad, ya lo he pensado. Que yo podría haber sido, pues ya sé, en el suelo. Y ese era mi sitio, después en sangre fría. Pensar la muerte y pasar, con la cara de la próxima será. ¿Rebosada de vida? Dicen los allegados, no entienden que el chico nos haya abandonado. Respuesta a esos tópicos de que dura esta vida. La vida y la muerte siempre van a estar unidas. Después en sangre empezar la muerte pasar, con la cara de la próxima será. Somos la marioneta que aparece en la función, acompaña a su verdugo al guión. ¿Cuántas veces hemos hablado? Y hoy ha vuelto a correr. ¿Cuántas veces hemos rozado la muerte con la nariz? En el primer momento dices no ha pasado nada. Después reflexionamos y se nos cambia la cara. Todos nos mantenemos por unos simples latidos, un simple semifallo y a dormir muy bien dormido. Después en sangre fría besar la muerte pasar, con la cara de la próxima será. Somos la marioneta que aparece en la función, acompaña a su verdugo al guión. ¿Y cuántas veces hemos hablado? Y hoy ha vuelto a correr.